tu mañana se tiñe de rock, es porque estás escuchando Tal Como Soy. Tal Como Soy, como soy. ¡Seguir en pie! Es una banda de reggae roots creada en el año 2008 en la provincia de Mendoza. Está integrada por Pato Adaro en voz y guitarra, Matías Adaro en percusión, Emilio Spitz en saxo tenor, Gonzalo Alonso en teclas, Roberto Ramos en percusión, Jesús Zárate en trombón y Marcos Longo en bajo. El próximo domingo 10, mañana a las 20 horas, estará presentando Surcopando en la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Leparque, dentro del ciclo Revolution Reggae Volumen 6, del cual es organizador. Para hablarnos del encuentro reggae más grande de Mendoza, en el estudio hoy se encuentra Emilio Spitz. Bienvenido a Tal Como Soy, Emilio. Hola, Cinda, muchas gracias. Un placer estar acá. Gracias a vos por haber madrugado. Por favor, tampoco es por el esfuerzo. Y aparte hoy se viene un fin de semana movidito, así sí, que porque arrancan hoy. Había que estar despiertos de temprano y bueno, haciendo esto entre otras cosas para el festival. Uh-huh. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, mira, el Revolution Reggae, uh-huh, es un festival que empezamos a armar desde Surcopando en el año 2014. En búsqueda de generar espacios para bandas, en un principio locales, como se suele llamar, bandas de acá mendocinas, dentro del reggae y de sus géneros primos, como hablábamos un poco recién. Comenzamos a hacerlo en el Banana Rana, mítico Banana Rana que lo tenemos entre nosotros, y por suerte con el paso del tiempo y el laburo ha ido creciendo. Hasta llegar, bueno, a hoy a la sexta edición, que va a ser de 2 días por primera vez en el Espacio Cultural Julio Leparque, hoy y mañana a las 20 horas. Uh-huh. Ahora lo estamos haciendo en coproducción con la Subsecretaría de Cultura, que nos está dando una mano importante. Así que contentos de generar este espacio también. Ya con esta edición van a haber pasado más de 15 bandas en el festival, así que muy contentos también con eso. Bandas de otras provincias. De San Luis, de Córdoba, de Buenos Aires. Hemos podido darle el lugar también a bandas de otros lugares, así que contentos y emocionadísimos para hoy y mañana. Como banda organizadora del festival, ¿hay mucho trabajo hecho? La verdad que mucho trabajo, sí. Contanos esa parte que no se ve, que la gente desconoce. Meses de trabajo. En realidad, bueno, uno le va cazando la onda, ¿viste? Y hay cosas que ya se empiezan a armar por sí solas por la misma experiencia. Cuando lo armamos la primera vez en el 2014, estábamos a prueba y error. Si bien siempre hemos armado fechas y demás, nunca habíamos armado un festival tan grande. Pero lo que hablaba la otra vez, no me acuerdo con quién, que la edición pasada, que la hicimos en el anfiteatro Gabriela Mistral, esa fue en cuanto al laburo y a la muestra de show al público, fue como bisagra, porque fue, nos encontramos con cosas completamente distintas que no estábamos acostumbrados. El Mistral es un lugar enorme donde cuando uno organiza algo tiene que encargarse de todo, desde los baños hasta ambulancia, hasta seguridad, hasta, bueno, cosas que cuando uno hace un show, por ejemplo, en N8, que también hemos hecho, esos lugares ya tienen todo, ¿no? Uno va, organiza el evento y demás, pero lo que pasó la vez pasada en el Mistral fue una locura. Fueron más de 4 meses de trabajo intensivos y, bueno, ahora en el Le Parc también lo tenemos un poco más relajado en eso, porque es un lugar, por supuesto, que ya tiene su sonido y cuenta con todos estos extras que uno no se tiene que encargar, entonces nos podemos abocar más a la organización del evento en sí, de los shows, de las bandas y demás. Así que, sí, uno termina tomando el rol de productor, ¿no? Sí. O sea, y nosotros no dejamos de lo que yo siempre digo, el festival es un festival hecho por músicos y para músicos. No es que somos productores con ánimo lucrativo en un principio, ni mucho menos, sino que la idea es apoyar a la cultura y al género, por supuesto, y generar ese espacio, que por suerte las bandas de acá nos están dando una mano también para hacerlo. ¿Hoy quiénes tocan? Bueno, hoy se van a estar presentando 4 bandas. Dar Semidas, que es una banda emergente del género, tiene un par de años, pero bandas que laburan muy bien. Van a estar Fly People y Real Inspiración, bandas ya con más trayectoria, con escenarios, con discos. Y estará cerrando la noche Volantines, nada más ni nada menos, conocida por toda una banda de 15 años, referente también para todas las bandas de acá. Así que va a ser un primer día muy, muy lindo y movidito. Y mañana domingo, también a las 20 horas, se estará presentando Meridian, que también es otra banda de estas que llamamos emergente, bandas que laburan muy bien. Los chicos acaban de sacar un video muy, muy bien laburado. Estaremos nosotros surcopando. Y como invitados de lujo estará Riddim de Buenos Aires, que es una banda referente del género a nivel nacional y latinoamericano, con más de 20 años, están cumpliendo 22 años este año. Uh-huh. Que tuvimos la suerte, el honor de tenerlos también la edición pasada. Así que contentos, porque se vienen 2 días a puro reggae. Y en ambos días también estarán musicalizando y animando Ras Niga y Mesenya, que son dos chicos también acá de Mendoza que aportan muchísimo a la escena. Armandito Fierro. ¿Cómo le va, Cinda Miranda? Muy buenos días. ¿Qué se cuenta? ¿Qué hizo anoche? No, a mí, yo dormí, yo descansé. ¿Usted durmió? Sí, ¿sabes? Sí, para hoy. Sí, yo descansé. Yo no, yo me acosté tardísimo. Usted tardísimo. Se fue de joda. Muy tarde. Ahí con la producción de Alejandro Pizarro, Boca Negra en la nave cultura, 850 personas metió y los que quedaron afuera, esta vez por las condiciones que tiene la nave, pudieron entrar lo mismo, ¿sabe qué? Somos todos amigos. ¿Cómo le va, don Surco Pando? Impecable, espectacular. Muy emocionado para hoy. Dígame, la selección de Surco Pando, ¿cómo forma? Porque veo que son... Somos varios. Ocho. Somos varios. Ocho. Pasa que, viste, la banda de reggae, por lo general, bueno, en estos 2 días van a haber más de 60 artistas en escena. Imagínate, son 7 bandas. Cada banda tiene por lo menos 8 músicos en escena. O sea, arriba del escenario, más sonidistas, más asistentes, más fotógrafos, más la mamá, más... Olvídate. Estamos hablando de muchos artistas. Nosotros actualmente, hoy vamos a hacer 7 en el escenario. Hay alguno ahí que... ¿Ahí hay un colado? No, alguno ahí que no se va a presentar. Pero pasa que eso tienen también mucho las bandas de red, de tener tantos instrumentos, ¿no? Vientos, y no uno, sino 2 o 3 o 4, percusiones, teclados, 2 guitarras, bueno, bajo, batería. Es raro encontrarte con una banda de reggae de 4 músicos. ¿Se puede prescindir? Se puede. Sí, hay bandas, por supuesto, de reggae también, pero de menos de 4 músicos ya es casi imposible. Por supuesto que todo se puede, pero es muy raro encontrarte, y por lo general te encontrás con estas bandas, que está bueno, ¿no? Porque también genera eso... Por supuesto, sin desprestigiar a ningún género ni a ninguna banda, pero lógicamente lo que pueden llegar a lograr 8 personas bien ensambladas, por supuesto, nunca va a ser lo mismo que lo que pueden llegar a lograr 3, ¿no? Por cuestiones de instrumentos y demás. Y eso tiene un poco también el reggae de ese color de poder tener vientos, de poder tener percusiones, que a lo mejor son instrumentos complementarios, ¿no? No forman a la base de los ritmos, pero le dan ese color. Muy bien. Después de esta pregunta que te voy a hacer, te voy a lanzar a los brazos de Marcelo Dorrego. Vamos. Que está esperando ahí en la gatera, está esperando. Él sabe esperar. A ver qué pasa. Sabe esperar. ¿A qué edad empezaste con esto del reggae? Y yo habré empezado a escuchar a los 13, 14. Antes escuchaba música, pero la música comercial, por llamarla de cierta forma, la música radial. Más o menos como a esa edad me empecé a interesar un poco más en el género. Y a partir de los 17, 18 empecé a tocar el saxofón. Y ya desde un comienzo dentro del género del reggae, del género y la cultura también. Y después, no lo único que hago es reggae, pero sí fue lo primero que hice y lo que creo que siempre voy a hacer, porque es lo que amo también, ¿no? Y lo que escucho. Y el crecimiento de las rastas, ¿cómo fue? Cuénteme el origen. Dijo una pregunta. El Génesis. A ver, dijo una y que lo iba a lanzar a los brazos de Marcelito de Orrego. Esto iba todo en el combo. Se me entusiasmó. Es como cuando conoces una chica en un festival de reggae, te dice: esto va el combo completo. Acá está el más chico, el mediano, el grande y la mamá. No sé qué habrá querido decir, pero bueno. El combo completo, hay que aceptar. Entonces, 2 minutos, deme, Marcelo. Sí, dos minutos y a tanda. El sueño es tener rastas, yo lo sé. Quise en un momento. Después le podemos hacer Después nos vamos a hacer alguna inserción. Inserción. En la foto nos vamos a hacer una inserción, se lo he prometido, como hacemos todos los que nos encontramos con el Pepe Cambría, que nos ponemos los pelos del Pepe Cambría arriba de la cabeza, y lo vamos a hacer también con él. Su familia, ¿cómo aceptó el tema de las rastas? No, esa es una parte anecdótica, yo sé que nos vamos a reír. No, la verdad que mi familia siempre hace el aguante con eso, apoya, y también es algo esencial, ¿no? Tanto para un artista como para cualquier persona, que la familia apoye. Y mi familia siempre lo ha hecho, tanto con las rastas como con lo musical, como con el festival. Así que por suerte nunca he tenido encontronazos con eso. Por supuesto me tengo que lavar el pelo como cualquier persona. Claro. Normal. Pero la verdad que bien. Y no, bueno, el tema de las rastas está relacionada, por supuesto, al reggae también, pero por una cuestión cultural el reggae es el folclore jamaiquino, ¿sí? Es como acá que tenemos la cueca, allá en Jamaica se tiene el reggae, que nace de otros subgéneros más acústicos, como puede ser calipso, después la gente puede investigar, después viene el rocksteady, después viene el reggae, después empiezan a nacer otras cosas como el ska, ragamuffin, otros subgéneros, ¿no? Dentro del mismo estilo. Y el tema de la rasta está relacionado con la cultura rastafari, que si bien acá en Mendoza, por lo menos en Mendoza, no hay una comunidad rastafari con todo lo que él implica, pero por lo menos en mi caso y varias gente de acá, yo lo intento aplicar como una forma de vida en ciertos aspectos y de ideales y de valores. Digamos, el hecho de las rastas, como dice una canción de los Cafres, traigámosla aquí. Rasta no es una moda, ¿no? No es solo una cuestión de un peinado, que mucha gente lo hace también como peinado. Tampoco vamos a empezar a criticar a nadie, pero conlleva un compromiso y una responsabilidad que, bueno, como te digo, no es lo mismo la persona que tiene rastas acá que la persona que tiene rastas en Jamaica. Y volviendo al tema de la religión, no necesitas tener rasta para ser un rasta. Es una cuestión de filosofía, más que nada. Tomá. Ahí tenés, listo. ¡Tomá! Como dice Armando Firro, ¡tomá! Nos vamos a tanda y enseguida regresamos con Emilio. ¿Por qué? Porque hay que vender. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal como soy, es tu despertador de cada sábado. tal como soy, como soy. Seguir en pie. Encendiste la radio, te cuento que nos está acompañando en el estudio Emilio Spitz de Surco Pando. Y antes de reanudar la entrevista y de darle el pase a Marcelo Dorrego, voy a mandar un saludo muy grande a Emilio Méndez, que nos estuvo viendo desde Buenos Aires, a Pablo Danilo Correa, que nos dejó saludos también, a Una Vueltita por América y a José Luis Delán, Sonia Serrano, Sabrina Tari, Marcelo López. Un beso muy grande para todos ellos. Marcelito, todo suyo. Bueno, mira, yo te quería comentar, en los años 60, lo que era la cultura hippie, hubo una movida muy grande en La Plata, provincia de Buenos Aires, donde se juntaban, se armó lo que se llamó la Cofradía de la Flor Solar. La Cofradía de la Flor Solar, que todavía hay algunos integrantes por ahí, en el caso del Cubero, en el caso de Morsi Requena, por ejemplo. Seba Riva. Sí, Seba estuvo en la cofradía después, pero los que iniciaron, incluso uno de los que estuvo en esa movida fue Kai Bellinson. Fue como eran las movidas hippie, cargada de todo tipo de la comunidad, vivían juntos, hacían sus propias prendas, hacían artesanías, hacían el amor por sobre todas las cosas, tenían sus hijos que vivían juntos, todos en una comunidad. De lo que quedó de esa comunidad fue la música. Fue la música, porque de ahí salieron los Redondos después. La cofradía que dio grandes músicos también. Y justamente con el reggae pasa algo parecido. Porque el reggae, que nace de la cultura rastafari, que nace, digamos, la gente viene de África, entonces al venerar a sus dioses hacían estos cantos que con el tiempo se fueron transformando en el reggae y en otras variaciones, como vos contabas. Lo que deja es para la gente común que no sabe, son las rastas, el culto a esta cultura. Los que están dentro de la música siguen mucho esta cultura, otros no, otros solamente la música. Pero la cadencia de la música, el reggae, siempre te va llevando a lo espiritual. Es una cadencia, como recién decía Armando, es una cadencia que te va llevando, que te va motivando y te va envolviendo. No es algo, no es un rock pesado, ni es un heavy metal, ni quizás los que están tocando en el escenario, si uno no sabe lo que están tocando, con los pelos largos y los trajes así al viento, como chalinas, pero no, es otra cosa, es algo espiritual, algo mucho más profundo, y justamente de eso yo te quiero hablar, parte de lo que vos dijiste. Cuando empezaste con hacer este tipo de música, si pudiste ver esa parte espiritual que te llevaba quizás a componer una letra o a tocar un instrumento o a compartir con el resto de la banda, que no solamente sea la imagen, sino lo profundo. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué cambió en vos al hacer esta música? Porque yo, los que conozco que se dedican a esto, por lo general, son gente muy tranquila, son gente muy centrada, y eso es lo que me llama la atención. No, bueno, está buenísimo lo que planteás, y sí, es muy cierto. Está buena la comparación, porque como hablábamos recién, el Rastafari de Jamaica y demás tiene ese concepto de comunidad a pleno, ¿sí? Con todo lo que implica de intercambio, de cuestiones de alimentación y demás. Y por supuesto que cuando yo me empiezo a acercar al reggae, lo espiritual va de la mano, sin duda. Más o menos lo personal, ¿no? Al mismo tiempo empiezo a practicar yoga y prácticas de meditación y demás. Y también viene de la mano con cuestiones culturales en cuanto a la alimentación, a tomar conciencia, ¿no? De ciertas cosas que a lo mejor uno no tomaba por las mismas letras, a lo mejor, de temas de reggae que uno escucha. Sabemos que entre otros temas el reggae abarca mucho conciencia tanto social como espiritual. Entonces, uno cuando se va acercando al reggae, ya sea por tocar, por escucharlo, por estar metido en el tema, es inevitable empezar a... No digo que el que va a escuchar reggae se va a hacer rastafari, ¿no? Pero sí, por supuesto, que te llega tanto por cuestiones musicales, como decís vos, o por cuestiones de las letras, el tema de conciencia, de cuidado de la tierra, de alimentación, con el cuidado del cuerpo de uno mismo. Y vale la aclaración también, en Jamaica se hace mucho que va de la mano con el reggae, entrelazadísimo, el tema del nalabingi, que es un ritual de tambores, ¿sí? Que la mayoría de reggae que podemos escuchar, que es el percusionista usa un djembe, ¿sí? Que no sé si lo ubican, que es como si fuese como un bongo, pero una sí. sola un solo tambor cilíndrico, como que va de más gordo a más un poco más angosto. En Jamaica los rituales nalabingi suelen tener como tres tipos distintos de tambores, uno más grave, uno de frecuencia media y uno más agudo. Y lo toca mucha gente. Y eso se pueden pasar tocándolo horas, ¿sí? Como un mantra. Lo mismo, es lo mismo que un mantra. Para un estado de meditación, por supuesto, acompañado de ciertas hierbas. Claro. Espirituosas. Espirituosas y seguramente de algunas otras cosas. Pero bueno, eso es exactamente para cuestiones espirituales, para llevar al ser a un poco más allá de quizás de este plano, y que se logra con música, ¿sí? No especialmente con reggae como lo escuchamos nosotros, pero sí con esas raíces y esos ritmos de nalabingi, y esa cultura está inmersa en el reggae que escuchamos acá. Por supuesto también tiene eso que no todos los reggae de todas las partes del mundo son iguales, y no tiene que ser así. O sea, el reggae que se hace en Argentina no tiene por qué ser igual que el reggae que se hace en Jamaica, lo cual es lógico, ni el reggae que se hace en Inglaterra. La idiosincrasia de cada pueblo. Exacto, porque cada uno le pone su color y eso está bueno también. Eso me parece que es lo lindo. Incluso acá en Argentina, Argentina tiene un semidero de reggae a nivel mundial muy grosso. O sea, Pericos, Cafres, Non Palidece. Y bandas como decíamos de subgéneros primos, como puede ser Auténticos Decadentes, Fabulosos Cadillacs, que te mezclan un reggae con un rocksteady, con un ska, de repente te metía una cumbia, pero está siempre el ritmo jamaiquino y africano, como decías vos, porque sí. Sabemos que toda la gente de Jamaica en realidad es africana, es gente esclava que fue traída. Entonces por eso también fíjate que el reggae tiene mucho eso de en las canciones, de volver a África, de volver a las raíces, donde es la cuna de la humanidad y demás, se hace mucha referencia en eso. Por supuesto hay bandas de reggae más, ¿cómo decirlo?, más ortodoxas en ese sentido y más religiosas. A lo mejor hay bandas de reggae que hablan más de amor, hay bandas de reggae que te van a hablar más de un impacto social, bandas más combativas, como se puede llegar a decir, pero todos dentro del mismo género, y no es una cuestión musical. Eso es lo que tiene mucho el reggae, que es una cuestión cultural también, ¿no? No es que yo hago reggae, música reggae, y en mi vida vivo de otra forma. Va de la mano. O sea, el reggae es como una filosofía de vida, va muy relacionado con esto del tema de ser, vos de ser rasta y demás. Recién hablabas, por ejemplo, de la buena alimentación, de cuidar tu cuerpo, y justamente la música, la sonoridad del reggae, lo que hace es limpiar el alma, es alejar el mal, los odios y todo lo que pueda atravesar tu vida a veces sin querer, y justamente esos sonidos los que emiten los instrumentos y la cadencia de la música es ancestral de los africanos, y tiene que ver con alejar el mal y alejar las malas cosas, ¿no? Y esa es una unión entre el cuerpo y el alma. La música es una unión entre el cuerpo y el alma, y tiene que ver con eso, con alejar el mal, los odios. Las letras son muy directas, no hay tanta metáfora. Se dice lo que se está pensando. Y hablando de letras, yo quiero que escuchemos juntos una canción, El Camino, de Surco Pando. Pero antes de escucharla, que nos cuentes un poco de qué trata. Bueno, en realidad, como te decía al principio, no sé si lo comentaba, Surco Pando ahora está cumpliendo 10 años de vida. Se crea en el 2008. Yo entro a la banda en el 2012, ¿sí? Año en que la banda llevaba 4 años, año en que la banda estaba presentando su primer disco. Yo entro más o menos ahí en el proyecto. el camino es parte de el primer EP o el primer disco que se llama Nuestra Propuesta, que invitamos a la gente a escucharlo en Spotify. Y por ejemplo, está bueno el tema que han elegido, porque lo vamos a escuchar ahora y tiene como tres distintos momentos y rítmicas. Primero, es como un reggae bien pesado en cuanto a tempo y en cuanto a ritmo también, como en cuanto a la cadencia, como decías vos también un poco recién, llevaba un poco más a eso de más mantra, más de meditación. Después pasa, perdón, pasa por un momento más arriba, más energético, y termina con un rocksteady, que es otro subgénero. En verdad, perdón, ahí me equivoco, el rocksteady es como el pregénero. Estoy hablando muy mal, pero es lo que antecede al reggae, que es básicamente es el doble del tempo y es un género mucho más bailable. Por ejemplo, Dancing Mood, ¿han escuchado Dancing Mood? Dancing Mood hace rocksteady, que bueno, Dancing Mood en su caso lo lleva al jazz y a lo instrumental, pero lleva eso de ser mucho más bailable. Y tanto el tema este como todo el disco es muy variado en cuanto a las letras y a los mensajes. Hay temas más de amor. También los músicos escribimos cosas que nos pasan. O sea, en el día a día hay un tema que el cantante le dedicó a la mujer de toda la vida y que es de amor. El tema de Nuestra Propuesta, que es el que le da el nombre al disco, un tema que habla justamente de la conciencia ambiental, de la contaminación y demás. Hay un tema que tiene medio un doble sentido entre a la mujer o a la marihuana o demás. Pero sí, seguimos tocando siempre esos temas entre amor, armonía y conciencia ambiental. Siempre está metida ahí, por supuesto. Cuando quieras, Edu. We'll be right back. estamos de nuevo con Emilio de Surco Pando, escuchando El Camino Ahora de Fondo. Así estábamos. Bueno, vamos a volver a invitarlos, por supuesto, a toda la gente, a todos los escuchas, radio escuchas y Facebook escuchas, se podría decir, ¿por qué no? A participar hoy y mañana, sábado y domingo, a partir de las 20 horas en el Le Parc, entonces la sexta edición del Revolution Reggae. La entrada sale 100 pesos por día, no sé si lo habíamos dicho, pero bueno, la verdad que siempre intentamos que generar una entrada a precio popular. Hoy va a estar sonando entonces Volantines, Fly People, Real Inspiración y Dar Semidas. Y mañana estará Merida, estaremos nosotros con Surco Pando y cerrando la noche y el festival, un poco el honor del festi también, Reading. Así que todos invitados, va a estar también Rasniga y Mesendada musicalizando. Queríamos agradecer a Cultura también por la mano, por supuesto a ustedes y a todos los medios que nos dan una mano, que son, por suerte, son muchos. Y como yo siempre digo, son parte necesaria para cualquier artista, porque si no podríamos. Necesitamos los espacios de difusión y como les decía también recién, el tema de este espacio en particular tan lindo y tan amplio para poder hablar de algunas otras cosas. Muy lindo. La he pasado muy bien, la verdad. Y queremos dedicarle este programa a... Bueno, a mi mamá y a mi papá. Muy bien. Marta y Bernardo, que como les decía recién, siempre hacen el aguante. Que justamente en este caso me están mirando, sería, y bueno, sí. Bueno, nada para eso. Doña Marta, don Bernardo, tiene un hijo espectacular. Lo mejor que podría haber elegido el hijo fue hacer esto que hace. Y gracias por el apoyo, y gracias a ese padre que tiene que haber salvado tantas vidas, y el hijo nos está salvando a nosotros de otra manera, porque es música sanadora. Así que un abrazo grande, don Bernardo. Bueno, ahí están dados, muchas gracias. Si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacer? Bueno, gracias ahí por... siempre me olvido a veces. Nos pueden seguir, por supuesto, por redes sociales, en Facebook, Surco Pando. También estamos en Instagram, y pueden escucharnos en Spotify. Está nuestro primer disco y pronto estará el segundo, que estamos ahí por meternos a grabar. En YouTube también hay bastantes videos. Estuvimos el año pasado en el programa El Último Acorde, también pueden escucharlo. Así que bueno, ahí síganos. Siempre estaremos publicando todos los eventos y cosas que estén pasando en nuestra banda, y también a veces, por supuesto, publicamos otros eventos que hay en Mendoza, como para apoyarnos entre todos, porque también de eso se trata. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, por tu visita. Nos estamos viendo este fin de semana. Así será, por supuesto. Ahí estaremos en el Le Parc esperándolo y esperando a toda la gente. En la sala Armando Tejada Gómez. Así será, para que estemos calentitos. De una cultura a otra, ¿no? Tejada Gómez y Surco Pando. Así estamos en Mendoza, ¿no? Por suerte, bien diverso. Y ahora nos vamos a escuchar la agenda rockera mendocina. ¡Yeah! Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 9 de junio a partir de las 19 horas, primer festival alternativo de Mendoza, segundo día, con Peter Júpiter, Desastrónomos, Pájaros Callados y Capicúa, en el espacio cultural Julio Le Parc Mitri Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 9 de junio, 20 horas, Revolution Reggae Volumen 6 con Volantines, Real Inspiración, Fly People, Dar Semillas en la sala Armando Tejada Gómez, Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitri Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 9 de junio, 21:30 horas, quinta edición Festival El Negra con Tambor Beat y Marian Jungla en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitri Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 9 de junio, 21:30 horas, Plan Perfecto Show Acústico en Caléndula, Martín Zapata y Granaderos, Ciudad de Mendoza. Sábado 9 de junio, 21:30 horas, a pedido del público, segunda función de Amy Roth, tributo a Amy Winehouse, en el Teatro Independencia, Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza.